comunicado. Los presos sociales y presos políticos confinados en la penitenciaría de Palo Gordo denunciamos ante la opinión pública nacional e internacional, ante el Ministerio Público y ante las organizaciones defensoras de los derechos humanos, la delicada situación que se presenta por la falta de prestación del servicio de salud por parte de la EPS Caprecom. Hasta la fecha, completamos más de un mes sin el servicio médico, sin medicamentos y sin el servicio de odontología. Los funcionarios de Caprecom y del INPEN que laboran en la prisión aducen que no pueden hacer nada porque la solución no depende de ellos. Es competencia de los superiores. Lo único que recomienda es que recemos porque la situación es peor de lo que parece. Mientras tanto, cientos de compañeros continúan a la espera de recibir los tratamientos médicos que les permitan contar sus dolencias y en muchos casos la prolongación de la vida, pues sufren enfermedades como diabetes, VIH/SIDA y cáncer. En estas condiciones extremas de la vida se encuentran cuatro enfermos de cáncer: Luis Alberto Jaimes, Vicente Saúl Albarracín, Juan Emilio Calles Cabeza y Jesús Miguel León Valencia, que padece una enfermedad grave. No ha sido posible que sean tratados oportunamente y con respecto a la dignidad humana. Todo lo contrario, esta dramática situación constituye una evidente vulneración de los derechos fundamentales a la salud con conexión con la vida y la dignidad humana. En el mismo sentido, constituye un tratamiento cruel, inhumano y degradante que recibimos por parte del Estado, quien está obligado por el mandato constitucional a garantizar los derechos de las personas que nos encontramos privadas de la libertad en una relación de especial sujeción por tratarse de una población con alto grado de vulnerabilidad impuesta por la medida privativa de la libertad. Por último, hacemos un llamado a todas las organizaciones defensoras de los derechos humanos, organismos de control, a los medios de comunicación y al pueblo en general para que nos acompañen con sus denuncias en defensa de la salud, la dignidad y la vida, para que con estos mecanismos se exija al INPEC y a Caprecom, representantes del Estado, dar una solución de forma y de fondo a la grave crisis humanitaria que vivimos las personas privadas de la libertad, presos políticos y presos sociales, penitenciaría Palo Gordo y Don Santander.